En una noche fría como la de hoy, en directo, acompañado por buenos amigos e iluminado por la luz tenue que Adrián Piñeiro siempre me pone para ambientar el estudio. Quiero comenzar dando las gracias a todos los que me habéis escrito, me habéis llamado y os habéis preocupado por la salud de mi madre. A todos los que habéis dejado un mensaje en las plataformas de podcast y me habéis mostrado vuestro apoyo. A los que en privado me habéis regalado energía. Y a los que de repente, sin saber que existíais, aparecéis en mi vida y me mostráis que estáis ahí. A todos vosotros, muchísimas, muchísimas gracias. Porque me habéis demostrado que no estoy solo y que independientemente del lugar, cultura, color o condición que tengáis, puedo llamaros amigos. Me habéis confirmado lo que siempre he creído, y es que la radio es el mejor medio por excelencia. Yo lo comparo un poco a esa máquina de la que hablaremos esta noche y que pone título al programa: la máquina Enigma. La radio desde su creación siempre ha sido un punto de encuentro entre las personas que se sentaban alrededor de ella y esperaban una canción dedicada, una novela. ¿Os acordáis de todo eso? También nos servía para conocer la vida de otras personas que se atrevían a llamar para contar algo que le estaba sucediendo. Eso sí, sin ánimo de protagonismo. Simplemente lo hacían porque la radio la consideraban un medio amigo. Era como tener a tu psicólogo o a tu mejor amigo o amiga al que contamos todo porque sabemos que él nunca nos va a fallar. A lo largo de todo este tiempo he tenido la gran suerte de ser parte activa de esta máquina tan mágica y he podido ser cómplice de muchas de vuestras historias, esas historias que creemos que nos hacen diferentes. Pero en realidad eso no es así. Esas historias lo que nos convierten es en seres humanos. Y eso es toda una suerte, porque nos une a un colectivo de personas que cada día luchan por ser felices. De esta manera sabemos que no estamos solos, que existen más allá de las distancias, personas que comparten la misma situación y muchas otras que se han enfrentado a ellas saliendo victoriosos. Eso nos muestra que existe un camino para cada problema y que, como dije en un post que dejé en mi muro de Facebook, después de la tormenta viene la calma y solo debemos ser pacientes, refugiarnos y esperar a que esas nubes se vayan, porque de esa tormenta sacaremos una nueva experiencia. Y podremos decir a ese amigo que algún día se encontrará con nosotros y necesitará que lo escuchemos, los pasos que debe seguir. Comienza la cuarta esfera. La cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Como os decía al principio, una noche propia del mes de febrero, con su frío, con su humedad, pero propicia para reencontrarse con buenos amigos y hablar durante unas horas sobre las leyendas y los misterios que nos rodean, pero sobre todo para intentar, y digo intentar, encontrar una respuesta a muchos de los hechos acontecidos en nuestro pasado. Voy a aprovechar este momento para recordaros a todos ese viaje que realizaré a Santiago de Compostela y al que estáis todos invitados. He creado un grupo en Facebook donde ya somos 15 personas de diferentes lugares de la geografía dispuestos a vivir una aventura durante aproximadamente 3 o 4 días. Lo único que tenéis que hacer es enviarme un privado a mi Facebook o a mi Twitter, donde me podréis encontrar como Eduardo DDC. También podéis enviar un email a dirección la4 con número esfera@gmail.com o un WhatsApp al 665 82 1023. Además, iremos colocando información en nuestra página, la cuarta esfera oficial, blogspot.com. Dicho esto, vamos a dar paso al sumario de esta noche. Esta noche, en la cuarta esfera. A nadie escapa la singularidad patrimonial e histórica de la ciudad de Toledo. Ahora toca descubrir qué esconden sus muros, sus imágenes, su simbología, edificios religiosos y callejones tenebrosos. ¿Qué historias danzan a través de los tiempos por esta ciudad milenaria? ¿Qué misterios nos deja y quiénes son sus gentes? Nuestro invitado, Carlos Dueñas, nos llevará a viajar por esta ciudad mágica y nos presentará su libro Enigmas y misterios de Toledo. La práctica de la eugenesia durante el nazismo en Alemania significó la búsqueda de perfección racial hasta los extremos más irracionales. Para conocer este tema más en profundidad, debemos adentrarnos con Ana Corcuera en su sección Realidad Inversa. Matemático, científico, criptógrafo, filósofo y deportista. Fue considerado uno de los padres de la informática moderna. Su inteligencia y trabajo fueron claves para el desarrollo durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. La historia de una persona excepcional que fue silenciada y hasta hace unos años no ha sido reconocida. Yolanda Ángel nos hablará de este personaje en su sección Enigmas de la Historia. El pasado 27 de enero se cumplieron 73 años de la liberación por parte del Ejército Rojo del campo de exterminio nazi de Auschwitz. Existen héroes no reconocidos que participaron dando a conocer al mundo las atrocidades que en su interior se producían. De todo esto nos hablará Gema López en su sección Al Otro Lado. Todo esto y mucho más, esta noche en la Cuarta Esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Carlos Dueñas Rey es toledano de nacimiento, autodidacta. Desde muy joven comenzó a trabajar en una farmacia cercana a la Catedral de Toledo y ahí empezó su fascinación por este templo, uno de los emblemas de la patrimonial y mágica ciudad de Toledo. Un día cualquiera decidió compartir sus conocimientos al respecto a través de las redes sociales. Algún amigo y escritor le incitó a dar el salto al papel y es así como surge Enigmas y misterio de Toledo. Cuando hablamos de lugares mágicos, de lugares con poder, de lugares con misterio, Toledo, o lo que también se conoce como la ciudad de las tres culturas, es, sin lugar a dudas, uno de ellos. Esta noche tengo entre mis manos un libro de la editorial Almuzara, que guardo en mi biblioteca como una de esas guías que me sirve para conocer esta ciudad de una manera diferente. Enigmas y misterios de Toledo. Un libro que me lleva a descubrir 56 lugares de esta ciudad que desde niño deseo conocer y conoceré muy pronto, de eso estoy seguro. Un libro que me acerca a las personas que nos estáis escuchando en este momento desde Onda Polígono, en Toledo, en el 107.3 FM. Su autor es Carlos Dueñas, que está con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Qué tal? Es un placer que nos acompañes. Y para mí también, desde luego. Bueno, un placer para mí también. Por lo que veo, Carlos, tú eres un enamorado de la ciudad de Toledo y lo demuestras en este libro que dedicas a tu madre. ¿Por qué? Bueno, pues mi madre falleció ya prácticamente hace casi 2 años y medio, y entonces pues fue a raíz de morir ella cuando, por problemas familiares, pues empecé a escribir en Facebook. Pues un día me decidí a escribir las historias que yo conocía. Entonces yo veía que tenía buena aceptación. Pero bueno, fue por eso, por lo que lo hice, a raíz de la muerte de mi madre y de problemas familiares. Empecé hasta que alguien me dijo, oye, ¿por qué no lo publicas todo esto que estás escribiendo? Y así fue. O sea, no se me ocurrió a mí, francamente, sino a otra persona que me indujo a publicarlo. Claro, siempre hay alguien, ¿no?, que nos anima a hacer cosas que a lo mejor no nos vemos capaces de hacer. Sí, sí, desde luego yo... en esa época nunca hubiera imaginado, bueno, y hace un año, porque este libro, pues bueno, cuando yo me puse en contacto con la editorial fue en febrero del año pasado, o sea, prácticamente hace un año, febrero, marzo, o sea, va a ser un año. Y bueno, pues yo nunca hubiera imaginado que pudiera tener un libro publicado, jamás en la vida. Un libro. Pero, y además, bueno, además un libro que es toda una guía, ¿no?, para las personas, sí, que nos, sí, gusta pues conocer sitios y misterios y leyendas y todo eso. Sí, sí, hombre, hay muchísimas más. Lo que pasa es que, claro, a mí la editorial me impuso un número de páginas, entonces hubo que hacer una selección. Entonces, bueno, claro, si se hace una segunda parte, pues se ampliará, porque claro, Toledo es inagotable. No cabe todo en 200 páginas que tiene el libro. Hay muchísimas historias más y muchísimas leyendas más, pero no cabía todo. Habrá que esperar a una segunda parte, si es que se hace. Bueno, me imagino y espero que sí, porque Toledo tiene un encanto especial que, por ejemplo, en ti produjo un sentimiento especial. ¿Cuál es ese sentimiento? Es decir, ¿por qué, no? ¿Por qué de repente una persona que no tiene nada que ver con las investigaciones, la historia, pues decide y dice, bueno, pues voy a conocer mi ciudad a fondo? Yo creo que en mí ha influido muchísimo el haber nacido en el barrio Templario, al lado de la iglesia de San Miguel. Entonces eso ya tiene una connotación especial. Y luego, por otra parte, pues yo he estado trabajando muy cerquita, o sea, casi pegado, debajo de la torre de la catedral. Entonces, pues eso me ha influenciado muchísimo también en conocer los temas de la catedral. Y luego, pues claro, las leyendas y curiosidades de Toledo, porque a mí me daba muchísima vergüenza que alguien me preguntara en mi trabajo por un tema o de la catedral o de otros monumentos o por una calle o cuál es esta historia y yo no saberlo. Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces empecé a interesarme no solo por las leyendas que ya oímos en casa, que van pasando de padres a hijos, de generación en generación, sino por todo lo que en la ciudad está presente. O sea, que hay muchísimas historias que nos vamos contando los unos a los otros, las oyes en casa, y bueno, pues no soy yo solo, o sea, hay muchísima gente interesada en estos temas, y yo desde luego soy uno de ellos. Claro, claro, yo que me preguntara a alguien algo y no saberlo, eso me daba una vergüenza tremenda. Es como ir a preguntar dónde está, que muchas veces ocurre, ¿no? Que vas a preguntar, oye, tal calle, y a lo mejor la tienes a la vuelta de la esquina, llevas 30 años viviendo allí y no la conoces. Claro, es que hay mucha gente, bueno, lo he comentado esta tarde, que hay gente que me ha dicho que no ha pasado a la catedral nunca, por ejemplo, de aquí de Toledo, que viven en Toledo y nunca han entrado a la catedral, pero en cambio sí, se van a conocer Tenerife o se van a conocer otros países de fuera, pero no se les ha ocurrido nunca entrar en la catedral de Toledo, o no se les ha ocurrido entrar por callejones recónditos que hay, que no han ido nunca, no tienen interés. En cambio, tienen más interés en que no lo critico, o sea, yo no critico, pero creo que primero hay que conocer la ciudad de uno y después si sea conocer otros rincones. Yo desde luego estoy de acuerdo contigo, ¿no? En la charla previa que tuvimos a esta entrevista lo hablábamos, ¿no? Que muchas veces nos vamos a conocer sitios lejanos gastando un dineral y resulta que tenemos aquí ciudades y pueblos y aldeas enormemente preciosas, ¿no? Pero el mismo Toledo, o sea, si es que es el mismo Toledo, que hay gente que hay calles que no las conocen ni han pasado nunca por ellas. Claro. Pero en cambio dicen que conocen todo. Que yo que conozco, yo ya me he dado tres vueltas al mundo entero. A mí ha habido gente que me lo ha dicho, pero en cambio les preguntas por una calle de Toledo que esté un poquito escondida y no la saben. Uh-huh. Pero conocen el mundo entero. Entonces, es una paradoja. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Es que además eso ocurre ahí en Toledo, ocurre en todos los sitios. En todos, ¿no?, los sitios, sí, sí. Claro, que o nos sea, vamos fuera, sí, sí. Siempre nos vamos fuera. Se jactan de conocer el mundo entero, pero no les da vergüenza de no conocer una calle de su propia ciudad o no haber entrado nunca a la catedral, repito, aunque sea pesado, no he entrado nunca, ni he ido a ver nunca el cuadro del entierro del conde de Orgaz, ni he entrado en la sinagoga. Se claro. jactan de ello y en cambio conocen el mundo entero, no sé, no, yo no lo critico, pero no lo entiendo. Bueno, antes mencionaste que en Toledo pues hay calles que mucha gente desconoce, ¿no? Sobre todo calles y barrios donde existen historias o leyendas que son muy curiosas, como por ejemplo la del Callejón del Diablo. Sí, bueno, pues el Callejón del Diablo es uno de esos típicos callejones muy peculiar, o sea, porque tiene un desnivel tremendo para salvar el desnivel entre dos calles, que es la del Coliseo y la del Locum, una calle que se llama así, Locum, terminado en M, de origen latino. Tiene un desnivel de escalones que es inviable ni para bicicleta siquiera, o sea, es imposible. Pero ahí, en ese callejón, hay una de las leyendas más típicas de aquí de Toledo. Entonces, claro, uno cuando se asoma a esos escalones, a ese desnivel, pues ya simplemente eso impone. Y ahí está la leyenda del Callejón del Diablo. La convivencia entre las tres culturas, que de la que siempre hablamos, no fue siempre fácil en Toledo. No fue siempre fácil, simplemente porque no podían confraternizar, o sea, no se podían casar cristianos con judías, ni judías con moros, ni moros con cristianos. Pero ¿qué pasaba? Que todos compraban en las mismas plazas, se veían prácticamente en las mismas calles y tal. Luego, por la noche, cada uno se iba a su barrio, que estaba perfectamente delimitado, pero no podían confraternizar. Pero los chicos de 14, 15, 16 años, pues no entendían de estos temas de religión y se enamoraban, y lo mismo daba que un chico veía a una chica y lo mismo le daba que fuera judía como que claro. fuera cristiana. Pero bueno, eso, bueno, pues eso no podía ser. Entonces, en este callejón se cuenta que Felipe de Pantoja, un chico cristiano, un caballero cristiano, bueno, pues vino a enamorarse de una judía, que a la vez estaba enamorada de otro chico y que, bueno, que próximamente iban a celebrar los esponsores. Entonces, esto, aquí lo que se da en esta leyenda, más que misterio, otra cosa, es la hechicería. Uh-huh. Entonces, Felipe de Pantoja, para evitar que ese matrimonio entre los dos chicos judíos llegara a su fin, pues lo que contrató es una hechicera, a una bruja, llamada la Diablesa, y que vivía precisamente en ese callejón. Entonces, contrató sus servicios para que hiciera desaparecer, mediante un conjuro, mediante un maleficio, al chico. De manera que no quedara ningún resto de violencia, que pareciera que era una cosa fortuita. Entonces, bueno, pues la hechicera le daría a beber alguna pócima, el chico se murió, le echaron en falta en los rezos de la noche en la sinagoga, pero todo pareció que había sido una muerte natural. Entonces, luego vendría la segunda parte, que era que la chica se enamorara de Felipe de Pantoja, Raquel, que se llamaba. Entonces, esa era la segunda parte, y eso se consiguió también mediante la hechicera. Y ya, pues bueno, pues ya contrataron, ya una vez la chica se hizo judeoconversa, o sea que se hizo cristiana nueva, y ya no había problema para poderse casar con Felipe. Pero bueno, el problema de aquí, de esta leyenda, es que llegó el momento de tener que pagar a la Diablesa, a la hechicera. Ajá. Entonces, bueno, pues concertaron en una noche y en luna una cita allí en el callejón para que no lo viera nadie, pero al momento de pagarla, las monedas, de intentar pagarla, Felipe, las monedas al tocar la mano de la bruja, parece ser que del mismo suelo salió una llamarada tremenda y la bruja prendió en llamas. Vale. Prendió en llamas y ante unas risas diabólicas y trepidaciones, ardió por completo. También ardió la casa. Entonces, claro, el impávido Felipe en ese momento se dio cuenta que había tenido trato con el mismo demonio. Es decir, entonces, que claro, cualquiera no tiene miedo, ¿no? Dime. cualquiera no tiene miedo de pasar ahora por ahí conociendo esa leyenda. Claro, efectivamente. O sea, mira, a mí incluso se me pone la carne de gallina. Porque claro, él había tenido trato, se dio cuenta en ese momento de que había tenido con él trato con el demonio. Entonces la casa entera ardió. Claro, la noticia corrió por Toledo como la pólvora y a partir de ahí, en el mentidero de la plaza de Zocodover se la empezó a conocer como el sitio es el callejón, como el callejón del diablo. Aquí nos pues podemos referir las 30 monedas que Judas acepta de Sanedrín por vender a Jesucristo, una cosa parecida. Bueno, en Toledo no hay rincón, ni ermita, ni iglesia que no tenga una leyenda o una historia destacable. Y hay una que el protagonista de esta historia es un Cristo, pero el Cristo de las cuchilladas. ¿Qué pasa con este Cristo? Sí, bueno, pues eso está en la iglesia de San Justo, en la rinconada de la iglesia de San Justo. Entonces, esto data en el siglo XVI, en el siglo XV, durante el reinado de Enrique IV el Impotente, hermanastro de Isabel la Católica. Entonces no había partidos políticos como ahora. Entonces, bueno, pues las luchas por el poder, por ser alcalde, por ser regidor, por ser, en fin, por mandar, se lo disputaban en cada ciudad las familias. Entonces aquí, claro, en Toledo no iba a ser menos, y aquí las familias más importantes de la ciudad eran los Ayala y los Silva. Siempre estaban en luchas, pues por ser el regidor, por ser el alcalde, por ser los, en fin, la gente que mandaba, pues como ahora, los partidos políticos, más o menos. Entonces, bueno, el apelativo que se le daba a este rey del impotente, pues más que por su impotencia sexual, supuesta impotencia sexual, era porque era impotente a la hora de doblegar a los nobles, vamos a decirlo así. Entonces, claro, aquí cada uno batallaba por, y al rey no se le hacía caso, y bueno, pues de ahí le viene el apelativo. Entonces, lo de la leyenda del Cristo de las cuchilladas viene porque parece ser que en una de esas luchas entre las dos familias, el plan que los Silva hicieron para, vamos a decirlo así, para fastidiar a Diego de Ayala, que era el cabecilla de esta familia, era secuestrar a su novia, que por otra parte le había dado calabazas a don López de Silva. Entonces, bueno, pues el plan era secuestrar a la chica. Llamaron a la puerta, ella se pensaba que era su novio el que iba por la noche, pero cuando se ve sorprendida, que la sujetan, la amordazan y se la llevan secuestrada. Entonces Diego de Ayala ve que llevan unos embozados a una chica, y cuál no es su sorpresa cuando se da cuenta que es su novia Isabel la que llevan. Entonces, bueno, él saca la espada inmediatamente y era el que la lleva, y bueno, la libera y se da cuenta y dice, pero bueno, si es mi novia. Pero claro, ellos eran 9 o 10 y él era solo. Claro. Entonces, bueno, él la cogió, pero los otros enseguida los arrinconaron a la pareja en la pared de la iglesia de San Justo. Bueno, pues claro, ya cuando Diego miró al Cristo que tenía encima y dice, bueno, aunque yo me muera, pero por lo menos salva a mi novia. Pero la leyenda dice que en ese momento los muros de la iglesia se abrieron, los engulló, y bueno, pues los otros dijeron, pero bueno, ¿qué es esto? Se han desaparecido. Entonces, por la rabia, todas las estocadas de sus espadas fueron a parar a la pared de la iglesia. Sí. Pero no contentos con esto, dicen, nada, vamos a tirar la puerta y lo vamos a coger dentro. Pero en ese momento, cuando intentaron tirar la puerta, las campanas por sí solas empezaron a sonar. Y claro, en el silencio de la noche, ya esto sería las 10, vamos a poner por caso, que en esa ya era de noche cerrada, pues los vecinos se despertaron enseguida y acudieron a ver qué es lo que pasaba. Entonces ya, claro, vieron que estaban los Silva intentando entrar en la iglesia. Ya vino el párroco, abrió la puerta y ya, bueno, pues encontró a los dos chicos que estaban dentro totalmente exhaustos. Cuando ya se apaciguó, vamos a decirlo así, el tema entre los Silva y los Ayala, pues claro, la buena vecindad los denunció y contó lo que había pasado y fueron ejecutados. Entonces, bueno, pues por eso se le llama cariñosamente al Cristo de la Misericordia de la iglesia, que hay en la pared, se le llama el Cristo de las cuchilladas, porque la pared recibió todas las cuchilladas, claro, de los Silva, de pura rabia. Desde luego es curioso, ¿no? Sí, desde luego que sí. Y lo que nunca puede faltar en un lugar lleno de historias y lleno de magia como es Toledo, son las fuentes de los tres deseos, o el pozo de los tres deseos. Eso nos lo cuentas también en el libro, pero ¿cómo es esa historia? Pero esto no es que sea un pozo, es que cualquier sitio que contenga agua, pues se le puede decir que es un pozo de los deseos. Entonces, bueno, pues aquí se están descubriendo cosas constantemente en Toledo, porque debajo del Toledo que pisamos hay otro Toledo oculto. Entonces siempre se están descubriendo cosas. Entonces, bueno, pues se ha descubierto que hay un aljibe, no es un pozo, eso es un aljibe donde se filtra agua. Lo que pasa es que este agua es cristalina y bueno, pues de siempre he sabido que bien sea en un estanque, bien sea, como el agua es un don escaso, claro, pues siempre se cree que es un regalo de los dioses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues cuando hay agua estancada o en un pozo, en un aljibe o tal y cual, pues se acostumbre echar una moneda. Pues ¿por qué? Pues como pago a los dioses, porque se cree que puede ser que el agua sea un regalo de ellos. Uh-huh. O bien para apaciguar su ira o tal y cual, bueno, pues se echa monedas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay la creencia que si la moneda sale cara, se cumple el deseo que se pida. Además, hay veces que hay que volverse de espaldas, como la Fontana di Trevi, sí, en Roma, que hay que volverse de espaldas y echar la moneda. Si sale cruz, pues no se cumple el deseo. Entonces, bueno, pues esto que se ha descubierto, como el agua es muy cristalina, muy, muy pura, y eso que es de filtraciones, porque resulta que este pozo está en una casa particular ahora, que perteneció a otras dos que había, que luego se unieron, pero este pozo tiene el agua muy cristalina, muy limpia, entonces es de filtraciones. Entonces, bueno, pues no es que sea un pozo de los deseos, sino que se le puede catalogar como tal. Uh-huh. Y cada vez que se vacía, vamos, el que va a hacer la limpieza se va con los bolsillos llenos, ¿no? Claro, puede ser, bueno, pero como esto está en una casa particular, claro, pues ese dinero es para ellos, claro. Bueno, por lo menos para que la mantengan sí, pero es curiosa la historia. Yo la verdad es que cuando me documenté en esto, pues es eso, que esas morditas que se echan es un regalo a los dioses, que en estos lugares se creía que habitan y que habitaban y habitan aún, en fin, porque uh-huh, porque el agua es un don, claro, es un don muy, muy preciado. Y además es que hay aguas, de todos he sabido que hay aguas en sitios que tienen propiedades curativas, sí, y positivas, negativas y curativas. Entonces, sí, ojo, cierto, porque el agua, cuando se descubrió esto, desde luego fue descubrir una joya. Sí. Sí, sí. Bueno, tú también nos cuentas que cuando eras niño te aterraban ciertas imágenes y una de ellas era la del Santo Niño de la Guardia. ¿Por sí, qué? ¿Por qué te sí, daban tanto miedo? Sí, claro, yo era un crío, pero claro, es que esas imágenes eran las del rapto y la de la crucifixión de un niño pequeñito. Ah, claro. Entonces yo no lo entendía, yo era un crío, pasaba por allí y yo decía, pero bueno, ¿qué es esto? Creía que iba a pasar a mí, que me iban a... Pero bueno, esto es la historia del rapto del Santo Niño de la Guardia. Uh-huh. Entonces, bueno, esto cuenta que los judíos, pues claro, a los judíos se les echaba la culpa de todo. Entonces, bueno, pues esto lo que cuenta es que había un conjuro dictado por un rabino que si quemaban el corazón de un niño, cuanto más pequeñito mejor, con una hostia consagrada, las cenizas que de ahí salían se echaban en el agua y todo el que bebiera de ese agua, que supuestamente serían los cristianos, morirían, rabiarían de dolor. Entonces ya este conjuro ya se había hecho en Francia. Se había intentado hacer más bien. Entonces a un matrimonio pobre de Francia, que tenía muchísimos hijos, le intentaron comprar uno de los hijos para matarle, sacrificarle, arrancarle el corazón y quemarlo. Entonces, bueno, el padre de momento accedió, pero la mujer, más sagaz, dijo, yo aquí lo que voy a matar es una puerca, le voy a dar el corazón como si fuera el de mi hijo y ya está. O sea, pero yo no le voy a matar a ningún hijo. Entonces, claro, cuando luego vieron lo que había pasado, porque ellos, claro, que creyendo que era el corazón de un niño, consiguieron también una hostia consagrada mediante una anciana, que le dijeron: cuando vaya usted a comulgar, se guarda usted la sagrada forma, nos la da. Uh-huh. Y así, de esa manera, con el corazón, que ellos creían que era de un niño, y la sagrada forma, lo quemaron y lo echaron en un estanque. Pero ahí donde bebían eran cerdos, y se dieron cuenta que todos los puercos, todas las puercas rabiaron enseguida y murieron. Entonces, claro, cuando se dieron cuenta de eso, pues tanto el padre como la madre del niño que tenían que sacrificar, lo denunciaron. Y entonces, bueno, pues inmediatamente tuvieron que salir de Francia, y algunos se refugió aquí y fue el que hizo el rapto del niño de la guardia. Lo que pasa es que luego, pues como llevaban su principal trofeo era robar hostias consagradas, sagradas, sí, formas. Entonces parece ser que un día que las llevaban en las alforjas de un borriquillo, de un pollino, resplandecían esas, de alguna manera, en las sagradas formas, el cuerpo de Cristo resplandecía, y por ahí los pudieron coger. Entonces nada, dijo, no le fue fácil que delatara a otros muchos compañeros, y bueno, pues fueron quemados en Ávila en un juicio sumarísimo, él y los otros compañeros. Pero claro, tú imaginas lo que era para un niño ver esas imágenes en la puerta del mollete de la catedral por dentro, claro, lo que es el claustro, de un niño que le rastaban unos señores con una cara muy fea, y luego verle crucificado. A mí me aterraban, hasta que, lógico, luego ya me explicaron en el colegio lo que era eso. A veces es el desconocimiento, ¿no? El no saber la historia real. Claro, yo era muy crío hasta que luego lo aprendí. Claro, pero a una hora cuando se lee esta historia te sigue poniendo los pelos de punta. Sí, exactamente. Y el día que vengas por aquí y lo veas en la catedral, aunque ya queda poco, porque la verdad es que las filtraciones y la humedad han acabado con todos los frescos del claustro, o la inmensa mayoría, pero bueno, todavía se ve, y hay dibujos donde se ve entero. Y la verdad es que las figuras, para los toledanos que me estén oyendo, esas figuras impresionan. Entonces tendré que ir lo más pronto posible, ¿no? Claro, sí. Bueno, por supuestísimo, sí. Y yo invito a los toledanos, o gente que venga, que no se lo pierdan, porque la verdad es que merece la pena verlo. Y si tú nos haces de guía, pues mejor. Bueno, yo no puedo, pues yo no soy guía. No, no eres guía, bueno. pero conoces la ciudad, pues al dedillo. Sí, claro, en petit comité dos o tres personas, sí, pero yo, claro, lo que no puedo es ir por la calle con un grupo, porque me pueden denunciar. Bueno. Pero bueno, con dos o tres personas no hay ningún problema. Muy bien. Seguimos hablando de enigmas y leyendas de Toledo, de la editorial Almozara, con su autor Carlos Dueñas Rey. Carlos, hay, sí, una historia que me llamó muchísimo la atención y que tú nos la cuentas en uno de los capítulos del libro, sí, y que habla del zapatero y el cardenal. ¿Qué le pasó a estas dos personas tan diferentes? Sí, dos personas tan diferentes, pero que hicieron un buen arreglo. Bueno, pues a una zapatería cerca de la catedral un día llegó un chico. Y le dijo: mire usted cómo tengo los zapatos de viejo, necesito unos zapatos porque los que llevo no son muy adecuados para el clima de Toledo, que hace mucho frío. Entonces, bueno, pues el zapatero, que no era remendón, sino un zapatero de hacer los zapatos a medida, le tomó medida, valga la redundancia, y le dijo: bueno, dentro de 3 o 4 días pásese por aquí que ya se los tengo. Pero al ir a recogerlos, el chico le dijo: mire, no tengo dinero para pagarle, porque soy estudiante y soy pobre. Pero cuando yo sea arzobispo de Toledo, vendré a pagarle y le compensaré. Entonces, claro, el zapatero aquello le pilló en un día bueno, y dijo: bueno, mira, muchacho, dice, me ha hecho gracia, dice, lo que me acabas de decir, pero bueno, mira, no solamente con monedas se hace limosna, así que mira, llévate los zapatos, anda, y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues nada, pues el chico se llevó, pero se lo repitió, dice, cuando yo sea arzobispo de Toledo, le pagaré. Bueno, pues nada, pasó el tiempo, pasaron los años, el zapatero se fue haciendo viejo, porque ya era mayor, y bueno, pues viste, el problema del zapatero es que tenía dos chicas en edad de merecer, pero que como él era pobre, no les podía dar dote y no encontraba quien se pudiera casar con ellas. Entonces era su única preocupación, que se hacía mayor y a las chicas las iba a dejar desamparadas si él faltaba. Pero una mañana se presentó en la zapatería el canciller secretario del arzobispado y le dijo al zapatero: mire, mañana a las 12 tiene usted que presentarse en el palacio arzobispal que le va a recibir el señor arzobispo. Entonces el zapatero dijo: pero bueno, ¿qué es lo que habré hecho yo que me llama su eminencia? Pero bueno, si yo un pobre zapatero. Entonces efectivamente él fue muy nervioso, porque claro, entonces el arzobispo de Toledo era un personaje muy importante, no que claro. No lo sea, pero en aquella época sí. Entonces cuando le estuvo delante de su eminencia reverendísima, que es así como se le llama al arzobispo, pues dijo: pues ¿qué quiere usted? Y entonces le dijo: no tema usted nada, dice que mire, usted no se acuerda que yo, un chico, una vez estuvo en su zapatería y le encargó unos zapatos. Ah, sí, ya, bueno, ya voy recordando, ya. Dice: bueno, pues ese chico soy yo y ha llegado el momento de pagarle, tenga usted. Y le dio una bolsa con onzas de oro. Tenga usted, está pagado y además con creces. Bueno, vale. ¿Quiere usted que haga alguna cosa más por usted? Y el zapatero le dijo: pues mire usted, yo para mí que soy muy mayor, no. Pero mire, tengo dos hijas que no las quiero dejar desamparadas, porque yo tarde o temprano voy a faltar y se van a quedar desamparadas. Entonces el cardenal le dijo: mire, bueno, quiero decir que el cardenal era el cardenal Siliceo, un arzobispo de los más importantes que tuvimos aquí en Toledo, sí. Que además de lo que voy a contar ahora, pues hizo el colegio de infantes, hizo casas para mujeres arrepentidas, en fin, muchísimos trabajos durante su época en la catedral y tal. Pero bueno, cuando el zapatero le dijo esto, dice: no se preocupe usted, dice, porque estoy haciendo precisamente un colegio para doncellas nobles. Dice, aunque sus hijas no sean nobles, dice, van a ser las dos primeras que van a entrar en él. Entonces, bueno, cuando tú haces un bien por ahí sin saber pues, ¿a quién? Luego, sí, haz bien y no mires a quién. Pues mira, el zapatero le regaló los zapatos. Y luego, aparte de la bolsa de onzas de oro que le dio para compensarlo, metió a sus hijas en el colegio de doncellas. El colegio de doncellas las preparaban a las chicas, 100. 100, pues, podían estar 100 chicas, 100 doncellas nobles. Sí. Para prepararse para el matrimonio, o para ser religiosas, o si no llegaban a ninguno de los dos estados, ni religiosas ni esposas, se podían quedar de por vida en el colegio, con sus habitaciones y, en fin, se podían allí quedar. Entonces, bueno, pues ese es el pago que el cardenal hizo al zapatero. Uh-huh. Una curiosa historia. Una curiosa historia y muy bonita. Y muy bonita. Y además, bueno, pues el colegio de doncellas es impresionante. Tiene una iglesia que no pertenece a la iglesia propiamente, sino que es patrimonio nacional. O sea, pertenece a patrimonio. Muy cuidada, muy bonita, que recientemente se ha abierto. Y bueno, yo recomiendo a todo el mundo que la vea. Ahora ya se puede visitar. Y bueno, pues allí está la tumba del cardenal, que es una maravilla, aparte de la iglesia y un patio y una sala de reuniones preciosa, que recomiendo también a todo el mundo. Bueno, y como todo lugar lleno de misterios, Toledo también cuenta con un hospital que tiene además una curiosa historia y muy particular, ¿no es así? Sí, bueno, el hospital del Nuncio Viejo. Y entonces a la gente cuando viene: Nuncio Viejo, pero ¿qué es esto? Bueno, pues hubo un toledano aguerrido que era huérfano de Francisco Ortiz, era huérfano de madre. Entonces él quiso abandonar enseguida la casa paterna porque no se encontraba bien. Él se apuntaba a todas las revueltas que había aquí en Toledo. Y bueno, pues enseguida se fue y bueno, pues él fue a Roma. Fue a Roma, hizo varios viajes a Roma y entonces allí llegó a ser una persona importante. Hizo la carrera eclesiástica después de hacer algunas correrías por allí, y tanto fue así que llegó a ser, el Papa le llegó a nombrar nuncio, es decir, embajador de la Santa Sede en España. Él, que era de un carácter indómito, cuando vino aquí, pues no dudó en enfrentarse a los reyes católicos, se enfrentó a ellos. Y porque, claro, si los reyes católicos tenían bemoles, él los tenía más, y no dudó. Pero claro, ellos tenían la sartén por el mango, y por un asunto del obispado de Cuenca, que él quería poner acierta con lo que él no estaba de acuerdo, los reyes católicos lo metieron en la cárcel. Y en la cárcel, él pensó, él, la víspera de la visitación, que él iba a hacer un hospital para pagar sus muchas correrías y sus muchos pecados, que él iba a hacer un hospital pues para niños y para, en fin, para gente desamparada, para dementes y tal. Entonces así fue, obtuvo la bula del Papa e hizo ese hospital en Toledo. Primeramente estuvo por la zona de las Covachuelas, luego en una zona que conocemos aquí como la Plaza de los Postes, y bien, pues funcionó porque ahí había higiene y había, en fin, que fue una cosa que funcionó. Entonces, como él era el nuncio, en Toledo se le conocía como el nuncio del Papa, el hospital se llamó, y todavía hay gente muy mayor que lo llama así, del nuncio viejo. Se llamaba del nuncio viejo el hospital. Luego vino un cardenal ilustrado que tuvimos aquí, el cardenal Lorenzana, que bueno, ya ese hospital se iba quedando obsoleto e hizo uno nuevo. Entonces ya ese era el hospital del nuncio, se llegó llamando así, del nuncio nuevo. Pero bueno, la verdadera historia del hospital es lo que hizo este señor Francisco Ortiz, y a sus expensas, bueno, pues todo lo que ganó, no sabemos de qué forma en Roma, pues lo empleó en hacer este hospital para Toledo, donde sobre todo dementes, porque bueno, era un hospital más bien pues para niños sin recursos, pero más bien para dementes, pues estaban muy bien atendidos. Entonces el Greco se iba a este hospital, y claro, de la gente atormentada que allá había, de la gente, vamos a decir, totalmente ida, con unas caras totalmente con la mirada perdida, pues el Greco se inspiraba en estas caras para pintar sus fabulosos cuadros. Claro, hay gente que no entiende cómo el Greco pintaba esas figuras y esas caras, pero cuando uno se da cuenta de que se iba a un hospital de dementes, lo entiendes perfectamente. Era ahí donde buscaba gente atormentada, gente ida. Entonces, no sé si es a eso a lo que te refieres, a esa historia. Bueno, nos están enviando a nuestro WhatsApp 665-82-1023. Lo voy a repetir, 665-82-1023. Y nos están diciendo que, bueno, Ana nos dice que fue ahí, a ese hospital del que nos estás hablando, sí, que hubo hace unos años, hubo un encuentro nacional de escuelas, y sí, que, bueno, que estuvo ahí, ¿no? Que habían desbordado Toledo, dice, desbordamos Toledo ese día, ¿no? Me imagino que... Después también nos están diciendo que en uno de los casos de los capítulos anteriores de los que nos hablaste, sí, que tú haces mención de La Guardia. Sí, sí. Y sí, que está al lado del el Romeral, sí, al lado del, sí, Romeral. Sí, sí, sí, es que este niño, se me ha olvidado decir que a este niño... lo raptaron en la puerta del perdón de la catedral, pero lo llevaron a crucificar a La Guardia, que es un pueblo de Toledo, uh-huh, efectivamente. Entonces se llama así, por el santo niño de la Guardia, o sea, porque lo crucificaron allí, en ese pueblo, sí, efectivamente. Entonces es el santo patrón del pueblo. Pues fíjate, sí, fíjate que... Sí, sí, sí. Qué casualidad, ¿no? Que están escuchándolo desde ahí al lado. Claro. Sí, pues que claro, es que al niño se lo llevaron, lo metieron en una cueva, y el Viernes Santo de ese año, cuando le redactan, lo crucificaron allí con toda clase. Y hay una cosa muy bonita, porque claro, le estuvieron buscando el corazón, pero se lo buscaban en el lado derecho. Entonces le dijo él, ¿qué buscáis? Y dice, tu corazón. Y dice, pues no busquéis ahí, dice, que el corazón lo tengo en el lado izquierdo. Pues como todo el mundo, se ve, claro, que la persona que le intentaba... No sabía dónde teníamos el corazón, por, claro, supuesto. Claro. Sí, una historia tremenda, sí. Claro. Bueno, Carlos, vamos a ir poniendo punto y final, sí, a la charla de esta noche, porque además yo quiero que vengas más veces y que nos cuentes, sí, estas historias tan, sí, bonitas. Cuando queráis, claro. Para mí es un placer. Pues vamos a finalizar hablando del rey Wamba. ¿Quién era este señor? Pues el rey Wamba se dice Wamba, no se pronuncia Wamba. Pues fue uno de los últimos reyes godos, y con quien, vamos a decir así, que tuvo esplendor el reino visigodo. Entonces, tenemos estatuas que vemos y que parecía que era un rey joven, pero no, cuando el rey Bamba fue elegido rey, desde luego ya era una persona mayor, y es que le dieron a elegir, o sea, vino un capitán aguerrido del ejército visigodo y le dijo, mira, o aquí o te proclamamos rey o te matamos, o sea, que sí o sí. Entonces, bueno, pues vino a suceder a Recesvinto, que había muerto en la ciudad de Valladolid de Guérticos, pero él, para no parecer que era una usurpación, dijo que se quería coronar en Toledo, para no tener nada con la población de Guérticos. Sí. Entonces, bueno, pues aquí lo trajeron y fue el primer rey que fue ungido por los santos óleos, por el obispo Quirico, que entonces era el obispo de Toledo, Quirico, el 20 de septiembre del año 672. Y bueno, pues nada, pues este rey ya desde en aquella época del siglo VII, pues parece mentira, pero según se va investigando, ya tuvo que batallar con los vascones y tuvo que batallar con la parte de Barcelona, de Gerona, Septimania, Narbona y tal y cual. También tuvo que batallar con esta gente. Además de las luchas internas de los hispanorromanos y los nuevos cristianos, o sea, los visigodos. O sea, que tenía luchas por todas partes. Lo mismo que hay ahora, porque los nobles sí. De aquella época serían los partidos políticos de hoy. Sí, y el rey Bamba tuvo que luchar contra los vascones y contra los catalanes exactamente igual que se lucha hoy. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver si es que la historia se va repitiendo. Sí. O sea, aquello que en la noche de los tiempos ya el rey Bamba tenía que batallar con la iglesia, porque también topó con la iglesia, como dice el Quijote, con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Él también topaba con la iglesia, con vascos, con vascones y con nobles que hoy serían los partidos políticos. O sea, lo mismo, la historia se ha ido repitiendo. Entonces, bueno, pues a este rey lo narcotizaron, le hicieron la tonsura, le vistieron de monje y lo confinaron en un monasterio en Pampliega. Entonces ya le declararon muerto para la vida. Y entonces allí ya le recurrieron y el que con el que le sucedió, con el rey godo que le sucedió, pues vino el declive del reino visigodo, que como todos sabemos terminó con la victoria de los árabes sobre el rey Rodrigo en la batalla de Guadalete. Pero fue un importante rey de Toledo, muy listo, muy buen rey. Pero claro, tenía en contra a todo el mundo, a la iglesia, a los nobles y, como repito, a vascos y catalanes, exactamente lo mismo que era, repetimos la historia, ¿no? Unos años más tarde le cambiamos sí, el claro, nombre. Claro, yo me di cuenta y además es que lo digo, es decir, que el pasado se va repitiendo época tras época, tanto en aquella etapa oscura de nuestra historia como ahora, en pleno siglo XXI, nada ha cambiado. Desde luego. Efectivamente. Nada ha cambiado, pero bueno, es un gran rey que no se me ocurrió a mí, me lo dijo un señor, me dijo, oye, ¿por qué no escribes algo sobre el rey Bamba? Entonces, claro, yo conocía poco, lo fui investigando y francamente, pues es una historia apasionante. Entonces, donde está ahí en Guérticos, que es donde ahora se llama Bamba, es una ciudad de Valladolid, es un pueblo que es el único pueblo de España que empieza por W. Entonces está la provincia de Valladolid. Y hay un famoso osario donde se puede leer. Es un famoso osario lleno de huesos impresionante. Entonces ahí dice, como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás. En fin, pues todo esto, todas estas historias están relacionadas con el rey Bamba. Quería decirnos algo, ¿no? Que parece que subimos la música. No, que nada, que digo que todas estas historias están relacionadas con el rey Bamba, un rey que vivió en Toledo, fue rey en Toledo, rey del imperio visigodo, porque los visigodos tenían la capital en Toledo, y bueno, pues que un personaje importante digno de conocer, desde luego. Bueno, todo esto y mucho más, como diría... En los dibujos animados, todo esto y mucho más lo pueden encontrar en Enigmas y Misterios de Toledo, de Carlos Dueñas Rey y de la editorial Almuzara. Carlos, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros esta noche y por aceptar mi próxima invitación, que ya te tengo apuntado. Sí, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, y bueno, espero que se me haya entendido bien y que haya explicado bien las cosas, porque claro, esto del directo impone un poco. Pues sí, pero... Y hay veces que... Lo has hecho de maravilla. Que uno se pone nervioso y no acierta a decir bien las cosas. Pido perdón a los radioyentes, pero es que lo del directo es lo que tiene, yo que no estoy muy habituado porque... Precisamente, el directo lo bueno que tiene es que se ve cómo es la persona real. Muy bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, otro para ti. Gracias. Ha llegado el momento de adentrarte en una nueva realidad. La cuarta esfera. Y vamos a continuar en directo cuando son ya las 12 y 52 minutos ya de la madrugada del sábado. Y bueno, he puesto ahí el vídeo que hemos hecho en directo. Estáis comentando, bueno, hubo personas que estaban comentando, decía, oye, que si no se escucha es por el micro. No, el problema era, lo teníamos en los cascos, que no escuchaba yo, no me escuchaba al hablar. Del resto todo bien. Ahora, el susto que nos llevamos... Enorme. Bueno, nos saludáis desde Madrid, desde Perú. Vamos a ver más comentarios. A ver, Perú. Desde un madrileño que con sangre gallega nos dice. Desde Brasil. Estoy viendo todos vuestros comentarios. Bueno, desde Perú es desde Lima. También Paqui, mira, Paqui desde Madrid. Que Paqui ya la tengo visto. Y a Marco Antonio también. A Elvis. También, bueno, Ana Pérez, que nos envía también. Después hay uno por ahí que nos dice, no sé, cosas que debe estar aburrido y entonces nos pone unos cuantos insultos. Pero vamos, que aquí tiene que haber de todo en el mundo. Y continuamos en directo y lo vamos a hacer cambiando totalmente de lugar, pero sin salir de aquí, de Europa. Muchos de vosotros habréis escuchado hablar de la eugenesia. Un término que durante el nazismo significó la búsqueda de la perfección racial hasta los extremos más irracionales y crueles. Esta palabra es definida curiosamente en el diccionario de la Real Academia Española como un estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana. Un término que asociamos de inmediato a la imagen de los campos de concentración nazis, al holocausto y a los monstruosos experimentos que allí desarrolló el doctor Mengele. Sin embargo, no es tan conocido que la creencia en la existencia de diversas razas humanas y de que éstas podían mejorarse eliminando a los que se consideraban defectuosos estuvo muy extendida entre muchos científicos y gobiernos, incluidos los que solemos llamar nosotros del lado bueno, ¿no? Vamos a conocer mucho más sobre este tema y lo vamos a hacer de la mano de nuestra compañera Ana Corcuera desde Valencia en su sección Realidad Inversa. Realidad Inversa con Ana Corcuera. Internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist ja gebunden an die Lebensmöglichkeiten. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, esféricos. El nazismo, un tema del que se ha hablado mucho, lo han hecho grandes expertos, analistas políticos, psicólogos, historiadores. ¿Por qué quieres hablar tú de este tema? Pues porque siendo la barbaridad que fue, y desde luego sin exculpar a nadie, yo me preguntaba cómo se puede llegar a idear esa atrocidad en la cabeza de un hombre, ¿no? Cómo yo buscaba un motivo al origen de esa idea. No podía dar crédito a que esto fuera solo una persona que de repente llega al poder y de repente se le ocurre matar a 2 millones de personas. Y que encima lo secundaran. No entendía, tenía que haber algo detrás, algo, lo que siempre hago, ¿no? La realidad es una, pero hay otro lado. Y eso es lo que yo quería ver. Y por eso me puse a indagar hasta en la infancia de Hitler, a ver qué había detrás. Bueno, ¿y qué encontraste? ¿Tal vez que su familia era antisemita o hubo alguien en su infancia que fuera judío y con el que tuviera a lo mejor una mala experiencia y lo llevara, no sé, a trastornarse y a tirar en contra de toda esta gente? Sí, eso es lo que yo pensaba y estuve buscando respuestas, pero no hay nada claro. Hablaban de que su padre era alcohólico, que tenía un carácter duro, violento, que era gente de aduanas, entonces probablemente trataba con gente de que no era austrohúngara, ¿no? En su momento, pero nada que me diera una respuesta definitiva. Claro. ¿Y tú no crees que a lo mejor fuese porque este hombre, Hitler, no estuviera bien de la cabeza y esa sea la explicación de todo lo que ocurrió? Desde luego, fue otra de las cosas, claro. Me fui a buscar el perfil psicológico de este hombre porque estaba segura que algo había publicado. Y había un montón, hubo unos cuantos psiquiatras que estuvieron, o psicólogos que estuvieron analizando a partir de lo que había grabado de sus discursos, de lo que se lanzaba. Ninguno trató con él en directo, ninguno pudo hacerle un estudio psicológico. Pero sí que a través de lo que se veía, de las imágenes y de lo que hacía, fueron deduciendo su personalidad. Entonces hay muchísimas cosas que dicen de él, todos tenemos un poquito de todo también, entonces no era difícil. Pero básicamente había, por ejemplo, sentimientos de inferioridad y autodesprecio, que es algo que siempre, bueno, yo siempre tuve la sensación, ¿no? Que estos seres inferiores luego se vienen arriba y se convierten en los más crueles. Lo hemos visto hasta con los niños, en los colegios, entre los grupos. Había carisma y capacidad de manipulación, desde luego, obsesión por el poder, poca capacidad empática, eso no nos cabe duda a nadie, que si no es imposible que diera las órdenes que dio. El informe Murray, que es muy importante, habla de esquizofrenia, de neurosis, de histeria, e incluso llegaron a decir que tenía Parkinson por unas imágenes en las que se veía una mano temblorosa, que decían que era la única imagen que se les había colado, como que cuando le rodaban ocultaban sus manos o su mano derecha que temblaba. Y aquí se les escapó un poquito. Y entonces la esquizofrenia, que en esa época, perdón, el Parkinson, que en esa época no se trataba, como ahora, pues llevaba a una demencia, a trastornos de memoria, a problemas afectivos que se pueden manifestar en síndromes depresivos, en fin, un montón de cosas. Tú fíjate que tu subconsciente se fue a la esquizofrenia, ¿no? Sí, porque lo había dicho que Murray, ¿no?, hablaba de esquizofrenia y no sé, a mí es la palabra que más me impone de todo esto, pero no por nada, sino porque como no soy una profesional, cuando dicen esquizofrenia, histeria y neurosis, a mí lo de esquizofrenia me suena muy fuerte, pero supongo que un profesional te puede decir que cualquiera de estas cosas es una barbaridad cuando se lleva al extremo, imagino. Claro. Bueno, parece que al final esto tampoco da una respuesta definitiva, ¿no? O sea, no da la solución, al menos a mí me parece que no es suficiente, porque una persona puede tener un brote de locura y acabar pegándose un tiro, pero no cometiendo el exterminio en nombre de la ciencia, ¿no?, como él hizo. Claro, es que esa es la barbaridad. Tú te estás refiriendo, cuando hablas del exterminio en nombre de la ciencia, a lo que se llama eugenesia, o pureza de raza, pero que lo llevaron al extremo, ¿no? Sí que has definido eugenesia como, bueno, como lo define la Real Academia, ¿no?, como la aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana. Y en este caso es que es un eufemismo, además, porque es una masacre. Bueno, esa definición hace referencia a la teoría de Darwin. Ahí está, el origen de las especies. Esa es para mí, donde comienza, ¿no?, esta historia. Claro. Claro, me he ido remontando para llegar hasta Darwin, no te puedes imaginar, porque Darwin, vamos a ver, él había muerto 32 años antes de que naciera Hitler. Ya había fallecido, pero su teoría tenía muchísima, muchísima importancia en ese momento. Hasta Darwin, la vida tenía su origen en Dios y su final en Dios. Y a partir de Darwin, la evolución de las especies, el hombre podía provenir del mono. Esto era una ruptura muy fuerte. Uh-huh. Entonces, lo que pasa con Darwin es que toman esa teoría, que no solo habla de la evolución, sino que él dice que por selección natural solo los más fuertes sobreviven y los más débiles van desapareciendo, y con esto crean una teoría que se llama el darwinismo social. Entonces, está basada en eso, en la idea de la supervivencia del más apto, concebido como un mecanismo de evolución social, y la creencia de que el concepto darwiniano de la selección natural puede ser usada para el manejo de la sociedad humana, insistiendo en la competición étnica, nacional, de clases, por recursos naturales o diversos puestos sociales, ¿no? Para Darwin, esto no hubiera tenido mucha repercusión si no hubiera sido por Spencer. Bueno, tú te refieres al filósofo británico, ¿verdad? Efectivamente. Herbert Spencer era naturalista, filósofo, psicólogo, antropólogo y sociólogo. Total, nada. Una eminencia. Uh-huh. Spencer era el padre, o por lo menos el representante, no sé si el padre, pero el representante del positivismo racionalista, una corriente filosófica muy importante. Era el filósofo más importante en Inglaterra y con más repercusión. Y conoce a Darwin en un club social muy, muy reducido, en el que solo eminencias científicas y grandes pensadores acudían a él en Londres. Darwin llega con su gran teoría y es invitado. Coinciden varias veces y Spencer acepta y adopta la teoría de Darwin como suya. Entonces, a partir de la teoría de Darwin, que él habla de animales, Spencer lo lleva a los seres humanos y la lía. La lía. Bueno, Spencer nos queda un poco lejos, ¿no?, de Hitler. ¿Tú crees que influyó así en él? ¿O por qué crees que influyó en él? Claro, Spencer estaba en Inglaterra, pero sus 20 tomos, nada más y nada menos, que escribió a lo largo de su vida, se publican en toda Europa. Uh-huh. Vamos a ver, en la época de Spencer, además, vamos a poner un poco en contexto, por un lado, estamos hablando, Spencer nace en 1820 y vive hasta 1903, 83 años de vida. Bueno, pues cuando él tiene 25 más o menos, llega la gran hambruna irlandesa, la gran hambruna. Una época en la que los irlandeses se mueren de hambre porque ellos comían patatas, y llega una plaga a Irlanda. Entonces, de 8 millones, 1 millón de irlandeses muere, 1 millón emigra a Estados Unidos, y yo creo que Spencer y todos los que están cerca se asustan. Se asustan porque poco antes hay un economista que se llama Malthus, que ha hecho un ensayo, también otro inglés, en el que ya está estudiando la población y está diciendo que mientras la población crece en forma exponencial, la comida lo hace de forma adicional. Esto es, mientras la población se multiplica, la comida se suma. De una patata vamos a tener 2, luego 3, luego 4, pero de 2 personas vamos a tener 4, de 4 vamos a tener 8, de 8 vamos a tener 16, y así multiplicándose. Entonces Malthus predice que en unos años va a faltar comida. Cuando llega la gran hambruna, la predicción de Malthus creen que se cumple y entonces se preocupan. ¿Qué pasa? Pues que miran, vuelven la vista a Darwin. Darwin ha dicho, bueno, Darwin publica poco después, ¿no? Sí. Su libro. Y entonces empiezan a analizarlo y dicen, claro, es que el más fuerte sobrevive, pero aquí estamos cuidando de los débiles. Te lo pierdas. Estamos cuidando de los débiles. Estamos ayudándoles a vivir y no todos podemos sobrevivir. Yo lo que creo es que piensan, no hay comida para todos. Estoy elaborando también un poco mi propia teoría, ¿eh? A lo mejor algún historiador me dice, estás diciendo una barbaridad porque la hambruna de Irlanda no influyó en Spencer, pero yo creo que todos ahí se preocuparon por su propia supervivencia y pensando que podía ocurrirles lo mismo. Bueno, además, perdona. Digo, es que estas personas se crean dioses, ¿no? Spencer y compañía, sí. Bueno, eran ingleses, eran de la alta sociedad. Además, vamos a ver, los pobres irlandeses en este caso era un sistema feudal en el que unos cuantos ingleses eran dueños de Irlanda. Los irlandeses cultivaban trigo para los ingleses y patatas para ellos y no podían tocar el trigo. Entonces la hambruna duró 3 años, sí. No uno ni dos, y ahí se murieron un montón. Y claro, los otros, los superiores, volvemos otra vez a la raza blanca, aunque todavía no está tan afincada esta idea o tan asentada esta idea, ¿no? Por lo menos no la de Hitler después de la raza aria. Pero sí, claro, se creen dioses, se creen superiores, ellos son superiores, los demás somos los inferiores, y me incluyo porque soy mujer y las mujeres para ellos también somos inferiores. También. De hecho, sí. De hecho, por esa época, y ya ahondando en todas estas historias, aparece Henry Moseley, un psiquiatra que dice que la mujer enferma si estudia. Claro. Es una raza inferior porque su cerebro, como que claro, como porque su cerebro pesa 150 gramos menos que el del hombre. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿no? Según menuda excusa más tonta. Bueno, es que además llega Darwin incluso y Spencer, los dos al mismo tiempo, y el resto de los científicos que están ya todos ahí intentando empujar una nueva teoría. Entonces hacen la diferencia entre razas salvajes y razas civilizadas, pero lo basan, fíjate, científicamente en la craneometría. Entonces se lían a medir la capacidad interior del cráneo y dicen que los europeos tienen más capacidad que los asiáticos más que los americanos más que los australianos. Y ahora esto es así como venía, pero realmente yo creo que son los indígenas americanos y los indígenas australianos, claro. Claro. Bueno, has hecho referencia a unas publicaciones de Liebenfels, pero no nos has hablado todavía de él. Supongo que también influyó en el pensamiento de Hitler. Es que Liebenfels es, en la sombra, es realmente el ideólogo que sirvió a Hitler para lanzarse con toda su idea. Vamos a ver, Liebenfels, con todo este caldo de cultivo que había, él era antisemita, era el que proclamaba que la raza aria tenía que ser como una raza de semidioses, y había una diferencia entre la raza aria y las razas inferiores. Y a las razas inferiores, fíjate, este decía además, lo basaba en la Biblia, aquí no nos cortamos nadie un pelo, ¿no? Uno mide los cráneos o la capacidad de los cráneos y el otro se basa en la Biblia y dice que Eva tuvo relaciones con el demonio y de ahí provenían todas las razas inferiores. Perdón, proveníamos, nos incluimos, proveníais. Todas las razas inferiores. Claro, proveníais y, ahí ponemos y proveníamos. A los negros. Sí, proveníamos, incluyete. Que tú no sí, no, yo, sí, vamos, yo no soy ni la mitad de lo que ellos quieren, ¿sabes? O lo que ellos tenían como, no sé, como un canon, ¿no? De como ser ideal, perfecto, ¿no? Como ideal, claro. Claro. Es que entonces me sorprende, ¿no? Me sorprende la cantidad de tonterías que ponían ellos como, no sé, la teoría de, no, mira, es que este es inferior a mí porque es una mujer. tiene el cerebro le pesa menos. Es que me parece idiota. 150 gramos menos. Claro. Y con eso ya lo tenían todo dicho. Pero en fin. La pregunta sería, ¿estos hombres estaban casados? ¿Habrán conocido alguna vez a una mujer? No, Liebenfels no. Claro, pues por eso no. Y Spencer, déjame, leí algo sobre él. Tuvo una relación, pero no sé si llegó a tener hijos. No, me puedo meter. Liebenfels desde luego no estaba casado. Pero es igual, las mujeres le servían para lo que les servían. Me refiero, yo a lo que quiero llegar es que si estuviese casado o si tuviese alguna relación con una mujer, aunque fuese una amiga, se daría cuenta de que posiblemente fuera muchísimo más inteligente que él, a pesar de no tener 150 gramos de cerebro más como él. No hablaban con ellas de cosas importantes. Ellos hablaban de sus cosas en sus clubes sociales, vale, pues, y con hombres. Vale, pues entonces... Porque las mujeres estaban para lo que estaban, para criar hijos y para alimentarlos, aunque fueran un nivel social muy alto. Claro. Vamos, hasta que llegaron las sufragistas a reclamar el voto para la mujer y todo. Daba igual. Les parecía un juego, ¿no? Un entretenimiento de las mujeres. ¿Y qué pensarían ellos cuando Marie Curie, por ejemplo... con los descubrimientos de Marie Curie, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que a ella le pesaba más el cerebro? No, digo, era una excepción, no, yo qué se sé. Se le inflamó, ¿no? Con la radioactividad. Pues además la pobre murió, imagínate, claro, con un cáncer, ¿no? Ahí, no sé hasta qué punto tuvo repercusión el trabajo de Marie Curie o si después es cuando lo hemos descubierto y lo que se publicó, aunque ella fuera una eminencia y desde luego sobreviviera a su marido, pero a lo mejor lo que se publicó era más lo de su marido que lo de ella. Posiblemente, ¿no? Doble premio Nobel, si no recuerdo mal. Claro, ¿cuántas mujeres habrán hecho muchos descubrimientos que habrán sido atribuidos a sus maridos, ¿no? A sus compañeros, seguro. Bueno, de eso hay muchísimo que hablar. Sí, Yolanda de eso hablemos. Nuestra compañera Yolanda abriera la boca aquí. No lo digas ahora, que después tú ya va a ella y si no ya no nos habla de quién iba a hablar y nos entra hablando ya de eso. Si la encendemos, sabes que enciende. Vamos a seguir nosotros con el tema. Déjame que te cuente entonces una cosa de Liebenfels. Liebenfels escribió un libro, Teozoología, en el que abogaba ya directamente por la esterilización de los enfermos y las razas inferiores. ¿Por qué? Porque si esterilizábamos a las razas inferiores, nos quedábamos con la superior, que en este caso era la raza aria, que era la que se multiplicaría, ¿no? Hablaba también de trabajos forzados para los parias castrados. Y a la raza aria ya la glorificaba y les llamaba hombres dioses. Pero no contento con eso y con hablar del desmestizaje racial para gobernar a las bestias humanas de piel oscura, que es que las frases son que ponen los pelos de punta, ¿no? Sí, cada cual más salvaje, ¿no? Sí, claro. Además de eso, él escribió una revista que se llamaba Ostara, que se sabe que la leía Adolf Hitler mientras vivía en Viena, que es donde él mismo dice que ya forjó toda su ideología. Uh-huh. Y la revista Ostara, por supuesto, hablaba de todo esto. Liebenfels la hacía él, la escribía él y la publicaba él, porque este hombre, que era monje, era periodista y alguna otra cosa más, tenía alguna otra carrera también. Otro cisterciense, escritor, místico y periodista. Uh-huh. Total nada. Bueno, Hitler puso en marcha su plan para el exterminio de los judíos, pero no hay que olvidar que antes se propuso acabar con otros grupos de lo que ellos llamaban seres inferiores, ¿no? Así es. Empezó, recomendado por su médico personal, acabando con los retrasados mentales. Directamente los esterilizaban o los mataban. Pero había un trato especial, por ejemplo, para los gitanos dentro de los campos de concentración. Si todo el mundo estaba mal, los gitanos dormían en tiendas que no tenían ni siquiera techo. Hablamos de Alemania, ¿eh? O de un frío impresionante. 3 años de campos de concentración y esta gente no tenía ni un techo. Había un grupo de polacos que se divertía azotando a los gitanos, les daba igual. los castraban, los ponían a trabajar en trabajos forzados y luego morían igualmente. No es que les sirviera de nada. Y la gente de color también. Y empezaron antes con los retrasados mentales, con los gitanos, con los negros, antes que con los judíos incluso. Fíjate, hubo un experimento en Polonia con animales salvajes. Intentaron que hubiera un animal que representara a la raza aria o a ellos, ¿no? Y que fuera un animal salvaje, porque era lo que ya venía, fíjate, desde Darwin, ¿no? La raza salvaje, sí. La más fuerte, la más. Y entonces ellos lo hicieron con los animales. Trataron de poner en marcha, de resucitar al Uro, un toro salvaje muy, muy, muy, muy agresivo. Vaciaron un bosque entero, no dejaban que ningún polaco entrara allí y soltaron a aquellos animales que científicos polacos estaban trabajando genéticamente para que cada vez fuera más agresivo. Curioso que Mendel también fuera polaco y había publicado el tema de las leyes, de sus leyes, unos años antes, no muchos antes, 80. Bueno, pues ahí estaban los científicos trabajando con los uros y escribieron que los animales salvajes estaban en su escala de la evolución por encima de los judíos. Vaya. Tremendo. Bueno, el caso es que esta gente debían creerse Adonis, ¿no? Claro, es que ¿por qué al entorno de Hitler no le importaba que los judíos murieran? O a algunos de ellos, ¿no? No les importaba y de hecho lo llevaron a cabo. Pues porque los judíos habían quedado por detrás de los animales. Ya no tenían ni siquiera el nivel de un animal noble, de un animal salvaje. Los habían deshumanizado. Y cuando deshumanizas a un grupo, ya no te importa lo que pase con ellos. Claro. Ya no los ves como iguales, ya no los ves como seres humanos. Y todo esto, ¿de dónde venía también? Me falta otra cosa por comentar, ¿no? Por lo menos, políticamente, el Tratado de Versalles, que fue cuando Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, puso a Alemania en unas condiciones económicas tremendas. Es decir, tenían una deuda que pagar a Francia, Inglaterra, a Europa, muy fuerte, debían muchísimo dinero, tenían que reconstruir su país y encima les pusieron unas condiciones para que no pudieran usar el metal ni tener fábricas con ello, y era su fuerte, pero no les dejaban por miedo, me imagino, a que volvieran a hacer tanques, aviones y armas de todo tipo. Seguro, arruinados seguro como que era por estaban. Eso. Decía que seguro que era por eso, ¿no? Miedo a encontrarse a alguien más inteligente. Claro, entonces arruinados como estaban, seguro que tuvieron que recurrir a los judíos para que les hicieran un préstamo. Claro. Y luego había que devolver el dinero a los judíos, había que pagar toda la deuda y encima Alemania se moría de hambre, porque semejante guerra, y hemos visto todas imágenes de las ciudades devastadas. Claro. Semejante guerra que trae, siempre trae hambre. Entonces, cuando Hitler, con todo lo que había leído de Liebenfels, que a su vez se había basado en todo lo de Darwin y lo de Spencer y todo eso que se gestaba en toda Europa, ¿no? Cuando Hitler llega y dice vamos a hacer una raza superior, una raza fuerte, y vamos a sobrevivir y vamos a salir adelante, ¿qué dice la gente? Pues te voto, te hago mi presidente y llévanos contigo. Claro. Y luego viene él y nos cargamos a los que nos estorban, a los que nos están quitando la comida, a los inferiores, a los que no sirven, a los que... Lo mismo que pasó con la hambruna irlandesa estaba pasando en Alemania, estaban pasando hambre y el resto les daba igual, porque aquellos que habían llegado de fuera o que no eran su grupo ya no eran ni siquiera humanos, eran los que les quitaban la comida a sus hijos, eran los que les quitaban la posibilidad de volver a ser lo que eran, lo que habían sido, ¿no? Una nación fuerte. Bueno, y si Hitler trataba así a las personas, ¿qué no haría con los animales? Pues es que los animales para él eran muy importantes, él adoraba a sus perros. Y de hecho, en los zoológicos lo que hizo fue quitar todos los animales que no fueran representantes de Alemania y quedarse solo con los alemanes, igual que con el resto de los humanos, fíjate. Él tenía tres perros que creo que iba a todos los sitios con ellos y los adoraba. Me imagino que el pastor alemán, el Doberman, ¿no? El Rottweiler. Ajá. Digo yo, de ese estilo, sí. ¿No? Y el resto de las razas fuera era, también. No recuerdo la raza, no lo he leído, pero no tomé nota porque, bueno, me adoraba a sus tres perros, eran para él todo. Incluso el trato con su mujer llegaba a ser desagradable en público, ¿no? Y despectivo y todo, pero sus perros eran intocables y en los zoológicos prescindió de todos los animales que no fueran europeos y alemanes, de hecho. Vergonzoso. Vergonzoso. Y por detrás los judíos y por detrás todas las razas secundarias o que no fueran salvajes como ellos y que, en fin, todos, retrasados mentales, gitanos, negros, todos los demás. Bueno, tú sabes, Ana, que de Hitler podríamos estar hablando toda la noche. Yo creo que es un tema que volveremos a tocar porque siempre va a caer algo de la Segunda Guerra Mundial y siempre va a caer algo en lo que Hitler esté metido, ¿no? ¿Tienes alguna conclusión de todo esto? Pues, hombre, yo no soy una experta, a pesar de que he estado leyendo y me ha fascinado el tema, pero que se puede repetir, pues en cualquier momento. Lamentablemente se puede repetir en cualquier momento, porque basta con que deshumanicen a un grupo para que al resto de la gente le importe muy poco lo que ocurre con ese grupo. Fíjate, he hablado con historiadores, he hablado con gente a la que le gusta mucho, aunque no sean tan especialistas, y me decían, es que tú estás viendo una película y son seres humanos que de repente se convierten en zombies y ya no te importa lo que pase con ellos. Claro. Los matan, da igual, como era un zombie ya está muerto. Bueno, claro, pues claro. Es que, lo pones del lado opuesto, ¿no? A ti y ya está. Es decir, ya está, era claro. era mi novio, ¿no? Eso lo vemos mucho en Walking Dead. Era mi novio, pero como se transformó en zombie, lo mato y ya no lo quiero porque ya era malo. Me iba y a morder. Ya no me importa y no pasa nada y a quién le importa y nadie lo va a criticar porque lo que ha muerto es un zombie que era malo. Desde o luego. Que te he dicho que era malo. Claro. Entonces, si llegan y te dicen que los judíos son malos, que los gitanos son malos, y se los cargan, los otros dicen, claro, nos estaban quitando el pan de nuestros hijos y todo lo que nos ha ocurrido es por culpa de toda esta gente. O todo lo que nos está ocurriendo en este momento es por culpa de esta gente, ¿no? Uh-huh. Todo el hambre que tenemos y todo lo que nos pasa es, ya está, me lo cargo. Y entonces, eso es lo fácil. ¿Qué pasa ahora? Pues que llega la inmigración y estamos en las mismas. Que los partidos políticos de ultraderecha en toda Europa están haciendo lo mismo. Esto no se ha acabado. Uh-huh. Ni empezó en Hitler, ni se acabó en Hitler, aunque él hiciera la barbaridad, la salvajada, la animalada de matar a más de 2 millones de judíos. Bueno. Pero en otra escala, si no los matamos, los condenamos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Ana, ya, y tenemos que dar paso al siguiente tema, pero algún día vamos a hablar de la manipulación de las masas, pero vamos a hablarlo bien en profundidad, porque es un tema que yo creo que tenemos que conocer todos. Pues cómo sí. Nos manipulan. Ana Corcuera, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y, como siempre, te espero en un próximo programa. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Buenas noches. Un abrazo a todos. Buenas noches. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Como hemos podido escuchar esta noche, la manipulación de las masas no es nada nuevo. De hecho, el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, pionero en el estudio de la psicología de masas, escribió en su libro Propaganda, publicado en 1928, que la manipulación deliberada e inteligente de los hábitos estructurados y de las opiniones de las masas es un elemento importante en las sociedades democráticas. Aquellos que manipulan este oculto mecanismo de la sociedad constituyen un gobierno invisible, que es el verdadero poder dirigente de nuestro país. Según él, somos gobernados, nuestras mentes están amoldadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, en gran medida por hombres de los que nunca hemos podido hablar. Asimismo, fundamenta el sustento de todos los sistemas de gobierno en la manipulación de la opinión pública, al afirmar que los gobiernos, ya sean monárquicos, constitucionales, democráticos o comunistas, dependen de la aquiescencia de la opinión pública para llevar a buen puerto sus esfuerzos. Y de hecho, el gobierno solo es gobierno en virtud de esa imagen que venden. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en muchas ocasiones esa manipulación oculta nos lleva a cometer errores, como el que se cometió con el protagonista de nuestra siguiente historia. Es la historia de una persona que fue injustamente silenciada hasta hace unos años, cuando se estrenó la película Rompiendo Enigma. Pero mejor que nos lo cuente Yolanda Ángel en su sección Enigmas de la Historia. Enigmas de la Historia con Yolanda Ángel. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches, Esféricos. Bueno, esta noche nos vas a hablar y nos vas a llevar a la personalidad tan singular de Alan Turing. Así es, esta noche vamos a hablar de este personaje tan excepcional, maltratado por la historia, que cambió el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y que gracias a esa película que todos conocemos de la máquina Enigma, digamos que se le ha puesto luz para todos, para la opinión pública, no solamente para quienes se han acercado a él de una forma profesional. Si te parece bien, vamos a conocer entonces la historia de este matemático inglés. Alan Turing nació en el seno de una familia acomodada, en el barrio londinense de Paddington, el 23 de junio de 1912. Los primeros años de la vida los va a pasar en la India, donde su padre estaba destinado, era diplomático. Era un chico más bien tímido, con ciertos problemas de tartamudez que se le agudizaron por una férrea educación británica. Su madre era la encargada de marcar esas directrices tan duras en la educación de sus hijos. Desde muy pequeño, siempre demostró mucho interés por la lectura, dicen que aprendió él solo a leer en 3 semanas. También era un apasionado de los puzzles y, como nos podemos imaginar, de los números. Su carrera escolar estuvo marcado por un lado por esas actitudes y la facilidad para las matemáticas y los números, y por otro lado por un carácter muy inconformista. A los 14 años entró en el internado de Sherborne. Para ello tenía que trasladarse casi 96 kilómetros. Estaba tan emocionado, tan contento, que lo hizo en bicicleta la noche antes, pasando una noche de pensión, y a todo el mundo le resultó tan extraordinario que se reflejó en los periódicos de la época esa pasión estudiantil por ir a clase. De todas las maneras, en esta escuela tampoco lo tuvo muy fácil, ni por parte de sus profesores ni de los compañeros. Era una persona con unas capacidades para la lógica muy desarrolladas y eso ponía en evidencia al profesorado, que no le toleraba a aquel alumno aventajado que pudiera ser un chavidillo. Y por otro lado, los compañeros le daban de lado. Alan, aparte de ser un chico retraído y tímido, era sometido constantemente a lo que ahora llamaríamos bullying, abusos y malos tratos. En esta época de estudiante, tuvo un único amigo. En muchos sitios le señalan que podía haber sido su primer gran amor. Yo creo que nosotros no tenemos que entrar a juzgar esta relación. Desde luego que no. Lo que sí podemos decir es que sí que es verdad, fueron grandes amigos y los dos muy incomprendidos por estar juntos y por su mente tan brillante. Uh-huh. Por desgracia para Turing, este chico murió prematuramente de tuberculosis y eso le marcó ya de por vida, rechazando para siempre la existencia de Dios. Y bueno, de todas formas, siempre destacó, tanto en este centro como en muchos otros, como un destacado alumno brillante. Y en esta época, en el internado de Sherwood, obtuvo todos los premios y reconocimientos por la resolución de problemas matemáticos muy avanzados para un chaval de su edad, porque recordemos que solamente tenía 14 años. Después de su graduación, con tan solo 23 años, Alan se traslada a la Universidad Norteamericana de Princeton y allí se hace profesor. Ahí comienza una carrera como matemático y sus estudios sobre las máquinas y la computación. Es cuando sienta las bases y los primeros estudios para la inteligencia artificial y más adelante crea el test Turing, que se continúa utilizando hoy en día. De esta manera se convirtió en un referente en la informática cibernética, lógica y matemática. Yolanda, ahora vamos a empezar a centrarnos en su trascendental trabajo para los aliados, pero primero, que lo hemos mencionado en distintas ocasiones, ¿qué es Enigma? Enigma es la máquina que utilizaban los nazis para el cifrado y el encriptado de mensajes. La máquina se la inventaron dos científicos alemanes, Sebius y Ritter, después de la Primera Guerra Mundial, porque la idea era venderla no solamente al ejército, sino a cualquiera que quisiera mantener secretos documentales. Pero no les funcionó la idea. Fue como un fiasco y estuvo a punto de cerrar la empresa. Sin embargo, a principios de los años 20, unos informes británicos hablaron de las posibilidades de esa máquina Enigma y fue cuando el ejército nazi se fijó en el invento. Enigma, esta máquina, tenía y tiene unas dimensiones bastante pequeñas, que son 34 por 24 por 15 centímetros, algo más grande de una máquina de escribir de entonces. Su funcionamiento básicamente es muy sencillo, que consiste en un teclado para introducir los mensajes de forma normal, diferentes rotores que van cambiando para codificar y un panel de luz que va a ser lo que va a dar el resultado final. Cuando se presiona una tecla en el tablero, se enciende la luz del panel y bueno, pues había posibilidades de tres ruedas para codificar que se llamaban rotores de codificación y que conectaban el tablero con el panel de luz. Podía haber dos tipos de máquinas, dependiendo de los rotores, o de 3 o de 5, los modelos M3 o M4 de Enigma. Estas máquinas estaban equipadas con 26 letras. Es que parece una cosa muy sencilla, pero claro, estamos hablando de que puede dar hasta 17.576 posibles combinaciones solamente con la de 3 rotores. Eso puede dar cientos de millones de combinaciones posibles. Claro. Es una máquina para codificar muy, muy, muy importante. Imaginemos lo que eso va a significar para el ejército alemán. Encriptar esos mensajes que van a ser imposibles a todas luces de traducir. A partir de 1935, este ejército ya se hace con más de 30.000 máquinas Enigma. También cuentan con un libro de cifrados, que es el que cambian cada mes. Y es cuando empiezan además los británicos a encontrarse con estos mensajes encriptados que no saben ni por dónde empezar con lo que están poniendo. Pero uno de los inventores, Sebius, estaba bastante resentido con el trato que había recibido por parte del ejército alemán, que, bueno, podemos decir que prácticamente le había robado el invento. Así que le pasó a los aliados datos para poder reproducir la máquina Enigma. Pero bueno, eso en sí mismo no significa nada. Puedes tener la máquina, pero si no sabes cuáles son las secuencias lógicas para poder llevar a cabo la traducción de los mensajes, es algo gratuito. Lo que sí era un reto. Así que, bueno, lo que hicieron es llamar a las mentes lógicas más brillantes para poder descifrar esos mensajes interceptados. Polonia en ese momento ya poseía una máquina Enigma, le habían estado adaptando y habían fabricado un aparato gigantesco llamado Bomba, en el que intentaban descifrar estos mensajes que les iban llegando. Aún así, no pudieron adelantarse a lo que hubiera sido lo justo, y el 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán, dirigido por Adolf Hitler, invade Polonia, declarándose así la Segunda Guerra Mundial. Esta mañana, el embajador británico en Berlín ha hecho entrega al gobierno alemán de un ultimátum manifestando que si no había noticias suyas antes de las 11 horas, se declararía el estado de guerra entre nuestros respectivos países. Debo hacerles saber que no hemos recibido ninguna respuesta. Y por tanto, nuestra nación está en guerra con Alemania. Se sabe que los británicos en 1939 estaban también interceptando mensajes e intentando descifrarlos en uno de los lugares más secretos de toda Inglaterra. A unos 80 kilómetros de Londres se encuentra Bexley Park, está considerado como la cuna de los hackers. El lugar donde se ganó la batalla del espionaje contra los nazis, pero ¿cuándo empezaron a contar con el trabajo de Alan Turing? Fue a partir de 1939 cuando se empezó también a contar con él. Con él y con un equipo extraordinario de matemáticos y científicos que trabajaban para descifrar Enigma. Este caserón victoriano fue el centro del espionaje trascendental, como acabas de comentar. Y cuando el estallido inminente de la escuela de la guerra, esta escuela de códigos y cifrados, se armó con los físicos y matemáticos, entre ellos había crucigramistas, ajedrecistas muy reconocidos. Esto viene en el libro de Rompiendo Códigos de Agatha Timón y Manuel León. Era un sitio altamente secreto y a pesar que nos podemos imaginar el ir y venir de gente tan peculiar. Lo que sí hubo era rumores que se trataba de un centro psiquiátrico. Es en ese momento cuando también se incorpora Turing y empieza a trabajar con las máquinas Enigma y con las bombas que habían utilizado los polacos. Él se da cuenta que tiene que empezar a contar con las palabras que se repiten, que es el hilo de donde se puede tirar. Sí. Por ejemplo, los partes meteorológicos, que siempre tienen que considerar qué tiempo va a hacer para los posibles ataques, o los mensajes finales de todos los que han encriptado, que va a ser High Hitler. Alan Turing desarrolla unas máquinas bomba muchísimo más sofisticadas. Era como si hubieran invertido las máquinas Enigma. Y en 1940 se habían creado dos imponentes máquinas que se bautizaron como Victory y Agnes y cada día intentaban encontrar esas claves para poder descifrar los mensajes interceptados por los nazis. Sin embargo, pasan varios años desde que Turing llega al centro de Bexley y no obtenía los resultados esperados. Y es por eso que los servicios secretos británicos se infiltraron en un barco nazi y consiguieron un libro de códigos. Estos pellizcos, como los denominaba donde trabajaba Alan y su equipo, fue trascendental para por fin descifrar en un primer momento el lugar exacto donde se encontraban todas las naves alemanas. Claro, gracias a esa intrépida acción se consiguió un rotundo éxito, ya que podían localizar palabras. Y esos mensajes empezaron a descifrarse casi a diario y de esa manera, tan aparentemente sencilla, la guerra da un giro. Porque se empiezan a identificar los patrones de los mensajes de una manera muchísimo más fluida. A partir de 1941, ya digamos que se empiezan a descifrar de forma formal los mensajes. Pero claro, hay que tener mucho cuidado porque si el bando enemigo descubre lo que has conseguido, empiezan a sospechar y pueden cambiar otra vez todo. Tuvieron que tomar duras decisiones dentro de lo que es el estamento militar. Si destapan todas esas operaciones alemanas, se van a dar cuenta. Claro. Así que tienen que discriminar órdenes y dejar que ciertos barcos sí fueran atacados, pues bueno, con la consiguiente pérdida de vidas humanas. Son efectos colaterales, pero son prácticamente obligatorios el no ser descubiertos para poder seguir trabajando en Enigma. Durante esos momentos álgidos de la guerra, se llegó a contar en Bexley con más de 10.000 personas que trabajaban por turnos ininterrumpidos en casi 200 máquinas Enigma. Después de la guerra, y por prudencia ya de táctica militar, se desmanteló todo aquello y bueno, pues se mantuvo hasta hace relativamente poco ese secreto militar. Las ruedas de las letras de la derecha, colócalas. Ya sé, tiempo y Hitler. Peter, John, revisad el cableado de esas letras y utilizad los codificadores secundarios. ¿Usamos los bucles? Sí. Joan, ¿cuál era el mensaje de las 6 de la mañana? L. L. H. H. W. W. A. A. Q. Q. ¿Listos? Hecho. Como nos has contado, el trabajo de Alan Turing fue crucial e hizo que la guerra durase mucho menos tiempo. Era en ese momento un hombre reconocido como matemático y, después de tanto esfuerzo, ¿qué ocurrió con él? Pues una vez terminada la guerra, fue contratado como científico en una universidad de Manchester. Trabajó sentando las bases para la inteligencia artificial, el test de Turing, como antes has comentado, que diferencia las máquinas de las personas, y en los últimos años estuvo trabajando con patrones de biología mecánica. Un trabajo todo absolutamente excepcional en cualquier sentido. Sin embargo, la sociedad no le pagó esos reconocimientos más que con humillación, porque cometió un gran pecado. Para esa sociedad de entonces, Turing era homosexual, suficiente para considerarle una persona de riesgo, tenerle bajo vigilancia constante, porque, bueno, según alegaban, podía sufrir algún tipo de chantaje por esas conductas impropias. Resumiendo, porque la verdad es que la vida de Turing es apasionante, pero también es muy dura y muy triste, su trabajo vale muchísimo la pena. Fueron grandes años para terminar siendo un personaje marginado y prácticamente invisible. Le detuvieron, fue condenado por una incidencia grave y por perversión sexual. Le dieron a elegir si la cárcel o la castración química. Él eligió lo segundo. Tampoco se defendió durante el juicio porque alegó, y yo creo que todos estamos de acuerdo, que no había hecho nada malo. Es que no había hecho nada malo, vamos. Efectivamente. 2 años después, el 8 de junio de 1954, todavía no había cumplido los 42 años, le encontraron muerto en su estudio. Dijeron que había sido un suicidio, que podía haber comido una manzana que estaba envenenada con cianuro, con arsénico. Se barajó que posiblemente también había podido ser una intoxicación porque estaba trabajando con esos venenos. Ni se molestaron en analizar la manzana. Bueno, hoy tampoco queda muy claro el respecto si fue un suicidio, si fue envenenamiento. En la actualidad, el edificio donde trabajó y Berkeley Park es un santuario y un museo a su memoria. También es un museo de máquinas Enigma. Su persona no fue reconocida hasta el 2009 por el presidente Gordon Brown, que emitió un comunicado declarando sus disculpas públicas en nombre del gobierno por el trato que había recibido un personaje tan trascendental y brillante para la historia de Inglaterra. Pero es que no fue hasta el 2013, que es hasta hace apenas 5 años, que no se le concedió el indulto a su persona, y de esta manera, bueno, pues limpiar el nombre de un prestigioso y con un trabajo tan increíble para Inglaterra y para el mundo entero como fue Alan Turing. Desde luego, injustamente castigado, injustamente tratado, y yo creo que deberían haberlo reconocido antes, ¿no? Y el indulto no sé a qué le dieron el indulto. A ser homosexual, pues no lo entiendo, ¿no? ¿Fue el único pecado, entre comillas, según ellos, que cometió? Pues no sé. Es que fue el pecado que parece ser para la historia cometió el pobre Turing, y fíjate, nos quedamos sin un genio. Nos quedamos sin un genio, y eso, maltratado, humillado, y eso que... Nosotros esta noche, pues tú has querido hacerle un homenaje, y si te parece, antes de despedirnos, vamos a escuchar el tráiler de la película y vamos a recomendársela a todo el mundo, porque realmente deja muy bien plasmado lo que fue la vida de este hombre. Y el trabajo tan intenso y tan brutal que se hizo en Berkeley Park, porque realmente fue crucial para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Descifrar un código nazi indescifrable y ganar la guerra. ¡Oh! ¿Sabe? Para que funcione el numerito del genio irascible, uno tiene que ser un genio. Estoy diseñando una máquina que nos permitirá descifrar todos los mensajes, todos los días, al instante. Va a necesitar toda la ayuda posible, y ellos no lo van a ayudar si usted no les gusta. ¿Ha descifrado un solo mensaje alemán? ¡Jamás comprenderán la importancia de lo que estoy creando aquí! Se nos ha agotado la paciencia. ¡No! Si despide a Alan, tendrá que despedirme a mí. Y a mí también. Y a mí. A veces la persona a la que nadie imagina capaz de nada es la que hace cosas que nadie imagina. Yolanda Ángel, muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches, Esféricos. Un placer, como siempre. ¿Quieres que tratemos algún tema en concreto? Escríbenos a redaccionla4esfera@gmail.com. Y continuamos en directo, la 1:47 de la madrugada del sábado. Y lo vamos a hacer enviando también unos saludos a Encarna Hernández, a José Amadeo, a Judith Mahón, a Yolanda Robles, bueno, y a mucha gente que nos estáis escribiendo. Y también os voy a recordar el WhatsApp para que nos enviéis pues mensajes de voz. Nos enviéis vuestras historias, lo que queráis compartir con nosotros, 665 82 10 23. Bueno, también voy a enviar un saludo a mi hermana, que también dejó por ahí en el muro un saludo para nosotros. Bueno, el pasado día 27 de enero, como sabéis todos, se cumplieron 73 años de la liberación por el Ejército Rojo del campo de exterminio nazi de Auschwitz, considerado uno de los principales símbolos del Holocausto. En este gran cementerio perdieron la vida, entre los años 41 y 45, nada más ni nada menos que 1.400.000 personas de varias nacionalidades, de los cuales 1.100.000 eran judíos. Esta noche no vamos a entrar en juicios porque no es nuestro objetivo, pero sí vamos a hablar de este campo de concentración y de un hombre valiente que quiso dar a conocer al mundo lo que en este lugar estaba sucediendo, posiblemente el primer corresponsal de guerra. Su nombre era Witold Pilecki, y para conocer su historia debemos cruzar con Gema López al otro lado. Al otro lado, con Gema López. Muy buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo, y un saludo a todos los oyentes. Bueno, vamos a hablar de lo que yo considero un corresponsal de guerra. ¿Quién era este hombre? Bueno, pues este hombre, como tú has dicho, yo creo que ha sido el primer corresponsal en una guerra tan tan decisiva y tan importante para el mundo entero, ¿no? Realmente era comandante del ejército polaco durante la ocupación alemana nazi en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que hizo? Pues nada más y nada menos que infiltrarse en el mismísimo infierno, en el campo de concentración nazi de Auschwitz. Bueno, sinceramente no sé si llamarlo valor o locura, ¿no? Infiltrarse en ese lugar, pero ¿con qué fin lo hizo? Bueno, te puedo decir que de loco no tenía nada. Valor, sí, bastante, desde luego. Pero si te parece, os quiero poner un poco en antecedentes sobre la vida de este, digamos, héroe. Bueno, pues empieza a contarnos ya, porque yo, vamos, sé de qué va el tema, más o menos, pero ¿qué ocurre? ¿Cómo empieza todo? Bueno, Witold Pilecki nació en 1901 en Dolonés, en Rusia, que era una zona donde vivían muchos polacos que habían sido deportados o exiliados tras la sublevación de enero de 1863. Muy niño todavía, se muda a Vilna, en Lituania, y allí termina la escuela comercial, y es cuando se une a una organización clandestina llamada el Scouting, que por aquel entonces estaba prohibida por el Estado ruso. Allí es cuando empieza su larga carrera militar. Él participa con tan solo 18 años en la Primera Guerra Mundial, y bueno, aparte de otras contiendas militares y entre batalla y batalla, Pilecki siguió con su carrera militar en caballería, llegando al rango de teniente segundo y pasando a la reserva en 1926. Al poco tiempo se casa, tiene dos hijos y bueno, su vida transcurre entre su profesión militar y el mantenimiento de su propia granja. Pero en 1939, ante la inminente invasión alemana, Pilecki es movilizado y puesto al frente de un pelotón de caballería. Bueno, ese mismo año, en septiembre concretamente, la división de Pilecki fue disuelta y él se marcha a Varsovia con su comandante y junto al teniente coronel, a ver si lo digo bien, Władysław Szumacki, menudo nombre tenía el hombre, fundarían en noviembre del año 39 el Tajna Armia Polska, o lo que es lo mismo, el Ejército Secreto Polaco, una de las primeras organizaciones de resistencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exactamente. Una organización que llegó a contar con 19.000 combatientes y que pasaría a formar parte de lo que es conocido como el Ejército Nacional, que era la principal organización de resistencia polaca con unos 400.000 miembros. Pero en 1940... los alemanes ponen en marcha la construcción del campo de concentración de Auschwitz utilizando unos antiguos barracones del ejército polaco. Mira, Auschwitz I era el campo de concentración original y básicamente el centro administrativo del complejo que se iba a construir posteriormente. El objetivo de este campo era albergar a los prisioneros políticos polacos que ya no cabían en las cárceles. Pero, bueno, no tardaron en llegar hasta sus muros tanto intelectuales, homosexuales, gitanos, pero sobre todo judíos. Sí. Muchas veces estas personas eran engañadas por los alemanes nazis, con un puesto de trabajo en estos campos. Y la gente llegaba allí, hacinados en vagones de tren, como si fuesen ganado. Bueno, pues nada más atravesar la puerta de Auschwitz, estos prisioneros, porque era realmente lo que eran, prisioneros, podían leer la inscripción Arbeit macht frei. Perdón por mi alemán, porque no tengo ni idea de alemán. Es como el mío. Igualito. Y esta inscripción lo que significaba es el trabajo hace libre. Fíjate qué ironía. Vaya. Este campo estaba dividido en diferentes bloques y entre ellos destacaba el número 11... que precisamente era conocido como el bloque de la muerte. Era el lugar en donde se aplicaban los castigos y las torturas. Los presos eran encerrados en celdas minúsculas y se les dejaba morir de hambre o simplemente eran ejecutados. Mira, actualmente hay varias exposiciones donde se pueden ver estas condiciones que yo no llamaría infrahumanas, sino antihumanas, en las que tenían a estas personas, y en ella se puede ver una inmensa colección de los objetos que los nazis sustraían a estas personas antes de ejecutarlas. Allí se pueden ver botas, maletas, gafas, ollas, bueno, cualquier objeto de uso personal, incluso pelo humano, pelo que era utilizado para la fabricación de telas y que en muchas ocasiones los nazis lo llevaban o en sus trajes o en sus abrigos. Desde luego algo desagradable, muy desagradable. Pero nos vamos ahora al año 41, con la construcción del gran monstruo de Auschwitz, como parte del plan de la Alemania nazi, conocido como Solución Final, en el que se pretendía aniquilar a la población judía, ¿no? Judía, o también me imagino que sería la que ellos consideraban que no servía, ¿no? Como nos contaba antes Ana. Exactamente. Un campo con una extensión de 175 hectáreas y que estaba dividido por varias secciones delimitadas con alambres de púas y verjas electrificadas. Auschwitz-Birkenau se construyó con la función concreta de exterminar a todos los prisioneros que entrasen en él. Y para ello fue equipado con 5 cámaras de gas y varios hornos crematorios, cada uno de ellos con una capacidad para unas 2.500 personas. Casi nada, ¿eh? Horroroso. Bueno, todos conocemos las atrocidades y el genocidio cometido por los nazis durante una parte de la historia que no debe ni se podrá olvidar jamás, ¿no? Pero en este caso en concreto, en Auschwitz, volvamos atrás en el tiempo, un año, a 1940, que es cuando nuestro protagonista, Pilecki, presenta a sus superiores un plan para infiltrarse en el campo y de esa manera pues recopilar información sobre este. Pues sí, así es, Eduardo, porque realmente se desconocía la verdadera finalidad de esos campos de exterminio. Bueno, los mandos, cuando él se lo cuenta, lo aceptan ese plan, que él ya llevaba tiempo elaborando, y supuestamente él adopta una identidad falsa bajo el nombre de Tomás, ¿no? Tomás Aranzinski, sí. Mira, el 19 de septiembre de 1940, Pilecki intencionadamente se deja arrestar en una redada que hicieron los nazis en Varsovia y en la que fueron apresados 2.000 civiles. Y a los dos días de su detención, después de haber aguantado torturas y una cierta un interrogatorio bastante duro, Pilecki ingresa en Auschwitz con el número 4.859 tatuado en uno de sus brazos. Bueno, pues ya una vez dentro y a pesar del hambre, de los brotes de tifus, neumonía y de un extenuante trabajo al que era sometido, Pilecki junto a otros militares polacos funda la organización conocida como ZOW, y su plan era reclutar miembros, también mantener la moral de todos los reclusos, sí, pasar noticias del mundo exterior a los prisioneros y también, a ver, conseguir comida y ropa en secreto y poder compartirla con el resto de los presos. También quería preparar, o hicieron que se preparasen los prisioneros, pues en algún momento se podía producir un levantamiento con el fin de liberar el campo. Y por supuesto, la transmisión de informes al Ejército Nacional y al gobierno polaco, que estaba en ese momento en Londres, utilizando una radio casera. Bueno, nuestro protagonista empieza a enviar esos informes a Varsovia sobre lo que ocurría en el interior de este campo de concentración, y en noviembre empiezan a llegar a la capital polaca los primeros informes sobre el genocidio que se estaba cometiendo en Auschwitz, y es a partir de marzo de 1941 cuando esos informes empiezan a llegar al gobierno polaco en el exilio en Londres. El año siguiente emiten sus informes usando una estación de radio secreta construida por la ZOW con piezas de contrabando, unos informes clave para los aliados sobre la verdadera situación que estaba ocurriendo, aconteciendo ahí en los campos de exterminio nazi, porque hasta entonces me imagino que no se sabría nada. Pues sí, no se sabía absolutamente nada, no, nadie conocía realmente lo que estaba pasando allí. Pero ese mismo año, esa estación de radio secreta tiene que ser desmantelada, porque los nazis ya estaban con la mosca detrás de la oreja de que esas emisiones y de que esos informes se estaban enviando. Así que los nazis habían redoblado la vigilancia y la medida de seguridad y querían destruir la ZOW. Esta organización se había extendido ya hasta el campo de Birkenau y allí muchos de sus miembros fueron asesinados. Pero por suerte, cuatro polacos consiguen escapar de Auschwitz disfrazados de miembros de las SS, y uno de ellos, Stanislao Gustav, miembro de la ZOW, lleva consigo un informe completo hecho por Pilecki para que los aliados supiesen a ciencia cierta lo que estaba ocurriendo allí. Pilecki consiguió fugarse de Auschwitz después de pasar 949 días de sufrir todo tipo de calvario, de penalidades, frío, hambre, enfermedad, maltrato. Según sus propias palabras, dijo que había sido testigo de imágenes espantosas y horribles y las comparó con el infierno de Dante. Tú imagínate un soldado o un militar acostumbrado a la, sí, guerra y a las batallas decir esas palabras. Claro. Al poco tiempo de escaparse, escribió el informe W, donde contenía hechos concretos, todo tipo de informes, de nombres, informaciones concretas y precisas sobre lo que estaba ocurriendo allí. Y este informe tenía una clave cifrada, que claro, no iba incluida en el informe. Este informe lo reciben los británicos y no se les ocurre decir otra cosa que era muy exagerado. Y hacen caso omiso de la petición por parte del gobierno polaco de que bombardeasen ese campo de inmediato. Bueno, por lo visto, también había propuesto el ataque por tierra del campo, pero no había medios suficientes para tal asalto. Sin embargo, siguió luchando desde distintas organizaciones para preparar a la resistencia, y es entonces, en 1944, cuando se produjo el alzamiento de Varsovia y nuestro protagonista se incorpora a la lucha como un soldado más, siendo capturado de nuevo por los alemanes, esta vez sin quererlo, y es trasladado a varios campos de concentración hasta que en 1945 el campo donde se encuentra es liberado por los americanos, redactando un nuevo informe de más de 100 páginas. ¿Qué ocurre con ese hombre a partir de entonces, Gemma? Pues mira, como se suele decir, si no te llevan, te arrastran. Ya terminada la guerra, es admitido en el ejército polaco y vuelve a Polonia. Pero, como te digo, cuando no son unos, son otros. Y la represión en este momento no era ejercida por los alemanes, sino por los rusos, que además estaban utilizando otra vez las instalaciones de Auschwitz como campo de prisioneros. Ahora el nuevo enemigo, o nuevo invasor, era la URSS. Pilecki se reúne en Italia con Władysław Anders, que es un comandante polaco, que le ordena volver a Polonia y obtener información de inteligencia sobre los soviéticos que debía ser enviada al gobierno polaco en el exilio. Sí. En 1946, los pocos soldados de la resistencia que quedaban activos en Polonia reciben la orden de escapar a Occidente o de regresar a sus vidas civiles, y Pilecki era uno de ellos, a lo que él se niega. Así, el 8 de mayo de 1947, Pilecki fue detenido por el gobierno comunista polaco, le encierran en el pabellón 10 de la prisión de Mokotów en Varsovia y es interrogado y torturado durante bastantes días. El Tribunal Militar del Distrito de Varsovia inició un proceso judicial contra el llamado grupo de Witold, con Pilecki a la cabeza, y se le acusa de los cargos de asesinato y de cooperación con una potencia extranjera, refiriéndose al Reino Unido, y de pasar información al segundo cuerpo polaco de Anders, que, como te decía, era una importante unidad táctica y operativa de las Fuerzas Armadas Polacas en el oeste durante la Guerra Mundial. Irónicamente, este tribunal era presidido por miembros del AK, que también era conocido como Ejército Nacional, y, como te decía, principal movimiento de resistencia polaco de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Así que el 15 de mayo condenan a muerte a Pilecki, y 10 días después, el 25 de mayo de 1948, este hombre que había arriesgado su propia vida infiltrándose voluntariamente en este campo de concentración simplemente porque supiese todo el mundo lo que estaba ocurriendo, fue ejecutado con un tiro en la cabeza en la sala de calderas de esa prisión. El cuerpo no fue entregado a la familia y se desconoce por completo dónde fue enterrado sus restos. El informe W fue confiscado por las autoridades comunistas en 1947, y hasta 1989 la vida de Pilecki estaba completamente censurada. No se sabía absolutamente nada de este hombre. Solamente una pequeña lápida en un cementerio de Polonia con su nombre escrito. Tras la caída de la dictadura comunista, el caso fue revisado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Militar en 1990. La Corte dictaminó que Pilecki había sido injustamente condenado y reconoció la actitud patriótica del capitán asesinado. En el año 2000, el informe W fue publicado por primera vez en Polonia, y en el año 2006, el entonces presidente de la República de Polonia otorgó a Pilecki, a título póstumo, la Orden del Águila Blanca, la más alta condecoración cívico-militar del país, en reconocimiento a sus méritos. Tarde, Gemma, ¿verdad? Muy tarde. Sí. Como suele pasar siempre. Bueno, pues Gemma López, sabes que estamos fuera de tiempo, ¿verdad? Sí, estoy atacada. Estás atacada. Pues muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, aún estando atacada. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. El misterio más cerca de ti. La cuarta esfera con Eduardo Pereira. Suscríbete a nuestro podcast en iVoox.com. Es curioso cuántas historias se ocultan en nuestro mundo, ¿verdad? Historias como la que Carlos Dueñas nos cuenta en su libro Enigmas y leyendas de Toledo, de la editorial Almuzara. Historias que nos enseñan una parte de nuestro pasado, pero ¿qué ocurre con esas historias que han pasado desapercibidas? Hemos tenido la oportunidad de viajar en el tiempo y trasladarnos a los años 40, a una época llena de historias anónimas como la gran mayoría. Una época que no debemos olvidar y de la que tenemos que aprender para que nunca más se repita. Desgraciadamente es imposible, porque como nos contaba Ana Corcuera, existe una palabra que debería desaparecer del ser humano para después ser eliminada de nuestros diccionarios. Eugenesia. Una palabra con un significado muy feo. Lo malo de todo esto es que esa palabra fue creada por el hombre y todavía existen personas que la utilizan. Y así manejan todo lo que nos rodea. Y de esa manera no permiten que pensemos. Una palabra que discrimina a todo ser humano que no esté dentro de los cánones impuestos por ellos. Juegan con nosotros como si fuéramos dioses. Yo no sé a vosotros, pero a mí todo esto me hace pensar que seguimos siendo manipulados y que esas personas dejaron un legado que permanece en nuestra sociedad. Negros, blancos, bajos, gordos, delgados, judíos, musulmanes, gitanos, deficientes mentales. Para ellos era suficiente para juzgar y castigar. Y fijaos bien, ellos son responsables de dar sentido a esa palabra. Pero nosotros somos responsables de haberla aceptado. Y la prueba la tenemos en no haber sabido apreciar a esos héroes de los que en la historia se ha escrito con tinta invisible, tal vez para que no descubramos que existe una máquina capaz de desvelar todos sus secretos. Esa máquina eres tú. Esa máquina soy yo. Esa máquina somos todos, somos nosotros. Una máquina perfectamente creada para guardar en ella cada historia, cada vida. Una máquina llamada la máquina Enigma. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.